Para que se sepa, el caso de mi hijo, Walter Mauro Miguel Rodríguez, que en Merlo el día 7 de agosto del 2014, un policía de la Federal, se llama Edgardo Matías Fría, fusiló a mi hijo. Lamentablemente, hasta ahora, recién va a haber una audiencia por el homicidio de mi hijo. Recién van a ver si investigan, ¿no? Yo estoy acá acompañada con la gente de Correpi, con mamás de chicos asesinados por la policía y con el apoyo de mi familia, nada más. Y recién el 24 de agosto va a haber una audiencia. Mauro no tenía que morir de esa forma, no tenían que matarlo como lo mataron, como un perro a mi hijo, sin ninguna oportunidad. Mauro tenía que estar en casa o internado por las adicciones o preso porque se equivocó, pero no muerto.